Hola, bienvenido al podcast de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El objetivo de esta asignatura es estudiar asuntos relacionados con la computación, la informática, las TICs y temas vinculados con ellas. De ahí, la importancia que escuches el podcast denominado Evolución de las Computadoras. En él, se presenta un panorama que contiene muchos de los conocimientos que adquirirás en el transcurso de este semestre y la importancia que tiene el uso de las computadoras en la vida de casi todas las personas. Esto lo comprenderás mejor en la medida que te involucres en el estudio de la informática. Antes de comenzar a estudiar esta asignatura, te invito a registrarte mediante la actividad de inicio. Estos datos son muy importantes para realizar un seguimiento de tu desempeño y poder ayudarte en un futuro. Te recuerdo que una vez que termines de estudiar cada una de las unidades, debes realizar los exámenes de repaso. Esto no tiene ningún valor para tu calificación. Lo importante es que evalúes tus conocimientos y mejores tu desempeño. Estoy para aclarar tus dudas. Puedes contactarme por medio del correo ubicado en la pestaña de contactos del blog y a la brevedad posible responderé a tus preguntas. Espero que disfrutes de la materia. Muchas gracias.